Bueno, estamos acá con Catalina, una estudiante que estuvo en nuestra escuela 108 y ahora está en la 717, el colegio de la agrotécnica. ¿Cómo estás, Catalina? Todo bien, muchas gracias. Ahora estoy en la escuela agrotécnica, mi último año ya. Me recibo como técnica agropecuaria y bueno, vinimos a dar una charla acá a Parques Nacionales sobre la importancia de la reforestación y el cuidado de la genética del ciprés más que nada y de toda especie nativa. Y bueno, nosotros venimos trabajando ya con Parques hace muchos años. Desde que yo arranqué la escuela ya estaba como una articulación. Claro, ¿no? Como una articulación con... De las instituciones. De las instituciones, Parques nos da las semillas y nosotros lo que hacemos es el proceso de germinación de la planta para después salir a reforestar. ¿Y qué pensás sobre la pérdida de bosque que hemos tenido en todos estos últimos veranos? Nada, me parece algo muy triste, siempre me afecta bastante por el lado emocional la pérdida de los bosques, porque miro el curro Mahuida y ahora me encanta cómo está tan verde, hace mucho no lo veía tan verde y hay una parte súper quemada igual, pero y el trabajo que lleva también reforestar de nuevo eso, esa fauna, esa flora, la verdad me parece muy triste. Pero bueno, también me alegra saber esto de que nosotros estamos aportando un granito de arena al salir a reforestar, a salir a limpiar. Con la escuela estuvimos ayudando también a los afectados y bueno, más que nada en los bosques también, ¿no? Hoy recordábamos que cuando eras chiquita, cuando estabas en nuestra escuela, salimos también a hacer reforestación con nativas y que, bueno, que fue en el 2010-2011 el incendio detrás de la escuela y, bueno, tuvimos que hacer un método, Fukoka, que eran bolitas de arcillas con semillas nativas de pastos para cuidar a la semilla central, digamos, que era de ciprés o de, ¿te acordás? De maitén. Sí, me acuerdo. Tengo un recuerdo lejano igual, pero sí... me acuerdo cuando estábamos haciendo las bolitas de arcilla y con plantitas, que supongo que crecieron, o sea, yo quiero creer que crecieron esas semillas. Seguramente que sí, con tanto amor que pusimos, sí. ¿No? Éramos todos los grados, muchas otras escuelas se sumaron, todas las maestras, maestros abocados a tratar de sanar el bosque que se había quemado. Pero bueno, hoy también contabas con tus compañeros que estuvieron exponiendo y la verdad que hermosa la charla, la exposición que dieron, muy importante, mucha gente escuchando en esto de que más o menos de 10 plantines que ponían en el Currumahuida, 2 sobrevivían. O sea que todo ese esfuerzo que hacen ustedes es enorme. Bueno, muchas gracias, un placer verte. Y sí, la verdad me pone muy contenta hacer esto por el pueblo, la comunidad, y que tanta gente se sume también, y tanto conocimiento que adquirimos, y te das cuenta que la vida ahora va para otro lado más ecológico, más renovador, de esto de cuidar lo que es como parte de nuestra vida, ¿no? Claro. Día a día. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias.